Es más música. Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris, y tu luz alumbró donde nadie pudo entrar. Café sabe mejor, pruébalo. Ahora estás tú, todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar, eres vida, eres más de lo que siempre soñé, necesito de tu fe para entender cómo me cambio de pie. Enseñar a la

importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mañana con 16 minutos, según on. Good morning. Bonjour. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para acompañarles un día más. Ya hoy 16. Esto va en patineta, Va supremamente rápido, ya se me está acabando el mes de agosto. Y ya se están acabando las vacaciones para algunos, ¿no? Ya algunos están regresando. Otros estamos haciendo maletas que nos vamos de vacaciones. Buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra a través de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica. Lo mismo en el Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante y Zaragoza. Y cruzando al otro lado, la 107.0 Cañaveral FM, desde Pradera Valle para todo el Valle del Cauca y el norte del Cauca. 2:17 porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal el cine? ¿Qué tal las fiestas? ¿Qué tal el puentecito este que hubo ayer festivo? Bueno, espero que estés recargado de energía para hoy cumplir con todas tus labores profesionales. Saludo especial para mis amigos los repartidores, que me los encuentro en todas las calles de Vitoria. Un abrazo fuerte para todos, aquí caben todos. Todos los repartidores de todos los géneros, los que quieran, los que llevan la cerveza, los que llevan refrescos, los que llevan los congelados para los supermercados, para los restaurantes, para todos, buenos días. La gente de la República Dominicana, de Ecuador, del Perú, de Colombia, de aquí del País Vasco. Mucha gente repartiendo a esta hora. Y los que van saliendo de Vitoria con sus camiones, furgonetas y demás, que les toca a los alrededores, pues nos llevan ahí hasta donde la señal nos da, y luego se pasan a escucharnos a través de nuestra app o a través también que nos pueden escuchar de nuestra página web www.radioeurolatina.com y nuestra app es Radio FM Eurolatina. Para todos, buenos días. Los que se quieran comunicar conmigo de una vez, 632-890940. Tenemos habilitado ese número de WhatsApp aquí en el máster, 632-890940. De modo que aquí los esperamos. También estamos saludando a la gente que muy temprano está en los portales para que todo esté impecable cuando tú salgas de casa. Para ellos que están desde las 4 a las 5 de la mañana, mis respetos y buenos días. Bueno, por fortuna hace buen tiempo, porque cuando hace nevada, cuando está muy, muy helado, y estos chicas y chicas a las 4 de la mañana, eso es muy bravo. Pero bueno, ahí tienen su trabajito y cuando uno tenga trabajo, pues hay que aprovecharlo, ¿eh? Para la gente de las chucherías y bares que a esta hora van abriendo, 9:20, ya estamos listos con este equipo de producción, encabezado por Nicky Cuervo. Y en la conducción y dirección, quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música, que si les acompaña hasta las 12 del mediodía, diciéndoles bienvenidos a disfrutar de este rico y sabroso café, el café de la mañana. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Música.

En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana con 26 minutos, 9 de la mañana, 26 minutos en el café de la mañana. Qué rico, sabroso, tomarme otro sorbito de café rico. Y empezamos a manejar el tiempo, cómo amanece tu ciudad. E iniciamos con Bilbao, en este momento 21 grados, precipitaciones el 9%, humedad 96%, viento 2 kilómetros por hora, nublado parcialmente, mínima de 18 y una máxima de 23 y con tendencia a chubascos. Hoy en Bilbao City, 21 grados en este momento. Ahí se lo contamos para todos los que tienen que ir hasta Bilbao hoy. Ahí puede amanecer, puede ser que en cualquier momento llueva, Nos vamos a la capital, a Madrid, como siempre. Hierve Madrid, hierve, hierve Madrid. 23 grados en este momento. Precipitaciones, probabilidad del 1%. Humedad 28%. Viento 5 kilómetros la hora. Soleado. Mínimo 19 y máximo 36 grados en la capital. Ahí les estamos diciendo, pues, los que nos están escuchando a través de la internet, cómo está vuestra ciudad. Madrid va a llegar máximo a 36 grados. Nos quedamos en Vitoria-Gasteiz, en este momento 19 graditos. Precipitaciones 4%, humedad 89%, vientos 11 kilómetros, mayormente nublado. La mínima va a ser de 16, que ya pasó, y la máxima va a ser de 26 grados hoy en Vitoria-Gasteiz, pero... ¿cómo va a estar nublado? Por ejemplo, ayer por la tarde, sobre tipo 8-9, empezó a ventear tan frío y quienes andábamos con pinta de Carlos Vives la pasamos mal. Por eso hoy, así esté saliendo de casa y vea el sol y que me diga voy a quemar, voy a llevar mi saco. Sí, mi jersey, voy a llevar mi jersey porque ayer la pasamos mal, quienes estábamos, repito, bueno, a los que nos afecta algo el frío, sobre todo nosotros que nos cuidamos para poder estar aquí todos los días con ustedes, pues siempre nos afecta. Y nos vamos a la capital del Valle del Cauca, 2 de la mañana con 28 minutos, donde se amplifican a través de la 96.0 Oriente Estéreo y la 107.0 Cañaveral FM. En este momento 22 graditos, probabilidad de lluvia, parcialmente nublado, precipitaciones 19%, humedad 92%, viento 3 kilómetros la hora. Esto estamos hablando de Santiago de Cali y todos alrededores, para que la gente sepa de qué les estamos hablando, porque dije 2 de la mañana y otros me dijeron, ¿cómo así que a las 2 de la mañana? Sí, pero allá en Colombia. Mínima, estamos en la mínima en este momento en Santiago de Cali, 22 grados, y la máxima será de 33, pero con probabilidad de chubascos y de lluvia. De modo que ahí le hemos dicho cómo amanece vuestra ciudad. No se olvide, cargue el jersey, no le va a estorbar por la tarde. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Raulín. Súbale volumen, disfruta de la música del café de la mañana. Ok, que sean dos o tres. Buen amigo, has hecho que en mí brote este sentimiento. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel. Que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos, que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que si esa que te motivó, vamos a cantarle al amor. ¿Quién no ha bebido ay, con Nereida? ¿Quién no ha bailado con la Yaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que aquí juntos íbamos a cantar? Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. La vida, ¿quién lo iba a pensar? Que ahora juntos podemos cantar. Yo quien te admiro. Pensar que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor. ¿Quién ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar? Que ahora juntos podemos cantar. Medicina y amor, no la puedo encontrar. Y esta noche nos vamos a emborrachar. El café sabe mejor. Pruébalo. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Tras la devaluación, el gobierno analiza más subas en las tarifas y naftas. Es por el impacto del salto del dólar en los costos de la energía. Buscarían contener los precios de alimentos con precios justos. En los últimos 12 meses, las tarifas de luz subieron hasta un 500% en el AMBA y las de gas hasta 170% por la quita de subsidios. La última suba, la quinta en lo que va del año, fue en agosto y generó reclamos de usuarios. Internacionales. En España, Junts va a celebrar una ejecutiva el jueves para acordar su posición sobre la mesa de Congreso in extremis. Puigdemont ha insistido en su exigencia de guardar silencio para no causar interferencias en la negociación a través de su perfil en Twitter, al recomendar paciencia, perseverancia y perspectiva. Deportes. Ricardo Zielinski habló sobre los refuerzos de Independiente. Hicimos un buen mercado. A su vez, el entrenador del Rojo reveló que buscarán sumar un delantero y un central más, mientras esperan la habilitación de algunos jugadores que ya llegaron. Espectáculos. Se anunció la programación completa del DOC Buenos Aires 2023. Esta edición se va a desarrollar entre el 22 y el 27 de agosto. Ofrecerá un panorama sobre la producción audiovisual del mundo. Tendrá como película de apertura y en carácter de estreno latinoamericano La Terminal, del argentino Gustavo Fontán. Durante la edición también se realizará el encuentro Miradas Cruzadas o ¿Qué ven los cineastas? Una charla entre Gustavo Fontán, analizará la última película de Ignacio Agüero y viceversa, moderado por el director artístico del festival, Roger Cosa. El jueves 24 a las 10:30 en Vera 559, Capital Federal. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Si crees que yo no podré olvidarte, si crees que voy a llorar por ti, si crees que me sentaré a esperarte, verás, no va a suceder así. Porque vivir sin ti será muy fácil. Yo aprenderé

buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. ¿Qué le dijo la leche al azúcar? En el café nos encontramos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Ay, Pepe, tus chistes, Bueno, ayer en Colombia se rindió el homenaje a las superpoderosas, a las chicas que estuvieron en el Mundial. Les dieron algunos patrocinadores premios, pero creo que lo más importante fue el cariño de la gente. Definitivamente estas chicas se robaron el corazón de todo el mundo. Y en ese orden de idea, pues, de verdad, se identifica uno con ellas. Con esas ganas, ese deseo, ese pundonor deportivo que siempre hubo. De modo que felicitaciones a todo el cuerpo técnico, directivos de la, perdón, cuerpo técnico y jugadores de la selección femenina. Y esperando ya la final, a ver, hoy nos damos cuenta, al mediodía creo que sí, nos damos cuenta quién es el finalista que va a estar frente a las chicas de España, que ganaron su último partido 2-0 y lo hicieron muy bien. De verdad que da gusto de la jugada porque juegan sabroso. Oiga, yo no soy mucho de la farándula de aquí porque me parece, pues, si la farándula me parece aburridora, la de aquí un poquito más. Pero esa señora se llama Carmen Lomana o Carmen Lombana. Porque si está Lomana, está, es lo que han titulado acá. Mi pregunta es, ¿se va a casar otra vez? Entonces yo no perdamos, no, si esta señora va a casar, no perdamos la esperanza. De verdad. No somos tan jóvenes, pero tampoco somos tan viejos. Entonces no perdamos la esperanza porque la señora va a casar, imagínense. Doña Carmen se va a casar. Entonces esperemos que nos toque. 9 de la mañana, 53 minutos. 9 de la mañana, 53 minutos. Vamos a revisar qué nos trae las noticias más importantes a esta hora de la mañana. 9 de la mañana, 53 minutos. Ustedes escuchan el flash, pero vamos a mirar qué pasa por los lados de Vitoria. Detenido en Vitoria tras una denuncia de agresión sexual a una menor. Un hombre de 35 años fue arrestado por la Ertzaintza. Un hombre de 35 años fue detenido el pasado fin de semana en Vitoria, acusado de un presunto delito contra la libertad sexual a una menor, según ha confirmado fuentes de la investigación. El sábado fue presentada una denuncia por estos hechos y en esa misma jornada fue detenido un hombre de 35 años, según ha informado el Departamento de Seguridad, tras pasar a disposición judicial. El arrestado quedó en libertad con medidas cautelares. Libertad con medidas cautelares. Bueno. Y atención a esta. A ver, detenido por agredir a su hija en plena calle en Vitoria. Agentes de la policía local de Gasteiz detuvieron a un hombre de 64 años como presunto autor de un delito de agresión en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos sucedieron cuando una llamada al 092 alertaba de un varón que había agredido a una mujer en la vía pública a la altura del número 64 del portal de Foronda. Las patrullas que llegaron al lugar localizaron a ambos y tras aclarar lo ocurrido procedieron a la detención del primero, padre de la víctima, que le había agredido y presentaba lesiones. ¿Se acuerdan de mi amigo Harold? Que lo detuvieron. No por agredir, ¿no? Por evitar que... Bueno, no contemos la historia. Simplemente hay hechos que son curiosos y nadie tiene por qué agredir a nadie. y menos no lo busque, dejémoslo así para que no se va a sentir nadie. A ver, ¿qué más le cuento? ¿Qué cuento? Antes de ayer estábamos hablando de lo de Amaral, eso sigue dando las vueltas. Ahora ya están haciendo un análisis no social de lo que la señora supuestamente quería apoyar, sino que ya le están mirando si las tenía torcidas, si las tenía caídas. La gente, por Dios, hombre. Primero que no estamos de acuerdo con el contexto. Con el contexto de lo que ella quería reivindicar, porque decíamos, entonces un hombre que quiera reivindicar los derechos de los hombres, que se saca el miembro también y no pasa nada, y entonces va. Yo vi un análisis que parecía como jocoso, hecho en una red social, y luego me puse a analizar lo que el personaje decía, y en el fondo tiene mucha razón, simplemente que es un poco subido de tono, ¿sí? Entonces por eso no lo radio aquí, pero... Hombre, pero que se pongan en eso, a mí me parece que eso no está bien, porque si ella está defendiendo algo, pues ese es su método, no estamos de acuerdo, pero es un método de protestar y es un derecho que tenemos todos. Eso sí, a la gente se le olvida que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Entonces a mí no me tienen que agredir visualmente en un concierto mostrándome las peluchas cuando yo voy a oír canciones, no a ver otras cosas. Eso es una agresión, es una violación de mis derechos. Pero como aquí, cuando se trata de ciertas cosas, no hay derecho que valga. 9:57, cerramos nuestra primera hora del café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Pero me yo de ti, el amor que por ti yo sentí. Busca tus sueños y no pienses más en mí. El café sabe mejor. Pruébalo. Y regresó llorando. ¡Ay! Pero qué culpa si nunca le hice nada que le hiriera, le dañara y que juntara con su honor. Le di de todo lo que necesitaba, pero una noche cualquiera se fue con el ladrón. Hoy me llamó llorando.